Ibero 90.9. Temporada de frentes fríos. Hay cambios bruscos de temperatura, lluvia, vientos, heladas, nieve e inundaciones. Con frente frío no me confío, por eso siempre escucho el pronóstico del tiempo. Abrígate bien para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias. Con la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional estamos prevenidos. Gobierno de México. Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase. Soy muy rica. Refresco, lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso. Papas. Grasosito. Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol. Instantánea. Con saborizantes. Sabores. ¿Sí? Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón. ¿Reconoces al culpable? Sí, todos. Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. 90.9. Ibero 90.9. X H U I A 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe 01219. Edificio P, segundo piso. Ciudad de México. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. 99. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta por Ibero 90.9. Buenas noches, escuchas resonantes de la fórmula secreta. Mi nombre es José Luis Rangel, transmitiendo aquí desde la cabina de Ibero 90.9. En esta ocasión Pablo no nos va a estar acompañando porque está de viaje e incomunicado. Pero quien sí nos acompaña en cabina esta noche es José Luis Martín, quienes ustedes seguramente ya conocen bajo el seudónimo de Antropotrip, porque Huicho nos ha acompañado en muchas de nuestras aventuras con sus proyectos audiovisuales. Y bueno, es además de un buen amigo de la Fórmula Secreta, una persona que está, digamos, en la punta de la lanza de la experimentación en cuestiones audiovisuales en México, con lo cual era inevitable que eventualmente se cruzaran nuestras trayectorias. ¿Cómo estás, Huicho? Bienvenido. Hola, muy buenas noches, José Luis, tocayo. Estoy muy bien, muy contento de andar por acá de manera presencial con ustedes y pues feliz de presentar este material y de presentarlo en vivo, ¿no? Vamos a tener acá un live act de música electrónica. Y esta música que escucharemos, que voy a interpretar, pues corresponde al primer EP que estoy estrenando desde el viernes pasado. Ya está en todas las plataformas conocidas, las típicas, pues. Y es el soundtrack de un proyecto justamente experimental, un documental experimental que presento en formato live cinema o un concierto performance audiovisual que se llama Trasiego. Entonces, lo que tocaré hoy aquí en vivo en cabina es parte de la banda sonora, el soundtrack de esta pieza que estoy produciendo desde el Sistema Nacional de Creadores de Arte. Y bueno, para mí será un placer tocar por acá. Perfecto. Antes de hacerte una preguntita más sobre Trasiego, bueno, no quiero dejar de insistir, si alguien allá afuera está siquiera pensando en cambiar de frecuencia en este momento, recomendar que no lo hiciera, porque como bien tú dijiste, la música esta noche va completamente en vivo. Ya tienes aquí armado tu setup y vas a hacer una interpretación completamente en vivo aquí desde la cabina de Ibero 90.9. Estamos aquí, bueno, nos acompaña Luciana también, tu hija y manager, ¿no? Hola, Luciana. Hola, hola. Con la mano ya. ¿Qué nos puedes adelantar de Trasiego? Digo, es probable que muchas de las escuchas de la Fórmula Secreta se acuerden de haber experimentado esto en una de sus iteraciones durante el Museum Sonorum, que fue nuestro evento de aniversario por ahí de julio. Pero bueno, para quienes no hayan tenido la oportunidad de experimentarlo, ¿cómo podrías describir lo que es Trasiego? Más allá de que, como ya dijiste, es un documental expandido. Me voy a referir a la música de Trasiego. El disco se llama Trasiego Volumen 1. Corresponde a una serie de EPs que voy a estar publicando durante el año y los próximos años. Y bueno, la música resulta de unos viajes, literalmente en todos sentidos, geográficos y demás. Viajes de exploración por diversas zonas del país, de México, por supuesto. Zonas en las que se manifiesta la crisis del agua, la crisis hídrica de manera, pues, intensa. Lo que estoy haciendo es explorar mediante fotografía aérea, o sea, el uso de drones. Estoy explorando estas zonas y es una indagación, pues, acerca de esta situación del país, pero en términos estéticos principalmente, ¿no? En su momento llevarán testimonios, ¿no?, estos mismos discos y el documental, de activistas ambientales, de personas científicas sociales, de personas de comunidades originarias en diversas partes del país también, porque estoy explorando cómo nos relacionamos con el agua, o sea, el impacto de las culturas hídricas, podemos decirlo así, sobre el entorno, pues, y el medio ambiente, el entorno social y el medio ambiente. Esta música emerge, pues, resulta de esas experiencias, de esos viajes, y estas canciones, principalmente lo que he vivido en zonas de Baja California, como el Delta del Río Colorado, como San Quintín, como la zona Tijuana, Ensenada, y también el Valle de México, donde estoy también trabajando esta pieza. Van a sonar aquí dos sintetizadores. Bueno, realmente es un sampler y un sintetizador FM y una grabadora multitrack, también filtrados por dos pedales Paradox Effects de unos compitas en Tijuana que hacen unos pedales bien interesantes. Y para mí ese es, viniendo de Tijuana, pues es el toque, digamos, regional, digamos, en términos de tecnológicos y estéticos, claro, claro. Texturizar estas tecnologías como Electron o la grabadora multitrack de Zoom, el modelo SR8, pues bueno, darle el toque regional, con unas modulaciones ahí medio intensas de repente. Perfecto, muy bien, pues ya no adelantemos más de lo que vamos a escuchar ahora en unos cuantos minutos. Nada más, ya para ya darle a la música, ¿qué desbordamientos o cuáles son las derivas por las cuales va a continuar este proyecto que llevas ya trabajando un rato y que afortunadamente ahora puedes trabajar de forma más profunda gracias al Sistema Nacional de Creadores? Pues las derivas son siempre intermediales, o sea, esto en el fondo, lo que yo exploro es un proyecto que tiene que ver con la frontera, o con las fronteras, o los límites, entre la sociedad y la naturaleza, entre el cine, y el performance, entre el performance y la música en vivo, entre el post-rock y la música electrónica, ¿no? Mis orígenes son más post-rockeros, y este es el primer EP que publico como solista, que edito y publico y difundo como solista de música electrónica. Y entonces las derivas son y serán bastante musicales en términos del manejo de la imagen, ¿no? Y bastante performática, ese es mi rollo, el audiovisual en directo. La siguiente presentación será, me permito, ¿puedo hacer comercial? Adelante, por miércoles, favor. Este miércoles, 7 de la tarde, en Faro Cosmos, ahí compartiendo escenario con otros proyectos súper interesantes. En redes sociales estaremos comentando sobre eso. Y también acabo de publicar un mix con este proyecto Ambient Sessions. Entonces, si buscan Ambient Sessions, ya saben, en Instagram y demás, por ahí está un mix que acabo de publicar con canciones que son significativas para mí, ya sea porque me han influenciado, pues proyectos de música ambient, ya sabes, ¿no? De gran talla, claro. Porque son de proyectos mexicanos que me parecen fundamentales, o porque son directamente de proyectos mexicanos que han sido mis profes. Uh-huh. Y dos o tres rolas que también he compuesto a partir de estas inspiraciones. Esas son las derivaciones, van a ser bastante musicales en los próximos años, meses también. Perfecto, bueno, ahí estaremos compartiendo esta sesión. También, si tienen oportunidad de ir al Faro Cosmos este miércoles a escuchar el set en vivo, pues háganlo, no lo piensen ni tantito. Bueno, Huicho, tocayo, pues te voy a dejar que te prepares en lo que les recuerdo que nos pueden contactar directamente en nuestras redes sociales, arroba la fsecreta 909. Nos pueden contactar en Twitter, en Instagram, en Facebook. Nos pueden contactar en las redes sociales de la estación, arroba Ibero909FM en Twitter, arroba Ibero909 en Instagram. Nos pueden echar un WhatsApp al teléfono en cabina, 55-529-2599. Huicho, ¿todo listo? Pues vamos a escuchar entonces Antropotrip completamente en vivo desde la cabina de Ibero90.9. Ustedes están escuchando La Fórmula Secreta. Adelante con la música. Seguimos escuchando a José Luis Martín, Antropotrip, interpretando completamente en vivo la música de su primer EP como solista, Trasiego Volumen 1, en directo desde la cabina de Ibero 90.9. Todavía tenemos como la mitad, más o menos, de este set en vivo. Así que no se despeguen, mándenos un mensajito, @lifesecreta909 en Twitter, en Facebook, en Instagram, @ibero909fm en Twitter, @ibero909 en Instagram, o un mensajito de WhatsApp, 55-529-2599. Ustedes están escuchando La Fórmula Secreta con Antropotrip completamente en vivo por Ibero 90.9. Eso fue Antropotrip, completamente en vivo desde